Mira cómo gira tu mundo con esa vuelta al revés indecente. Me hace sentir aflicción. Nada destruye tu mundo, pues su conveniencia florece y yo cedo ante tu actitud. Desesperadamente anhelas lo mejor al costo de mi corazón. Amor, rompes besos que te doy, juegas con mi corazón. Sonrisas y mentiras, falso amor. Falso amor.